Bienvenidos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Sacramento. Nos alegra que nos acompañe para estudiar juntos la Palabra de Dios. Una bienvenida especial a los que nos acompañan aquí y una bienvenida especial a los que nos acompañan también por todo el país de los Estados Unidos de América y por todo el mundo. Qué bueno que quieren estudiar la Palabra de Dios más a fondo junto a nosotros. Comenzaremos cantando hoy, himno 159, The Old Rugged Cross. Y este es un pedido de Giselle en Antigua y Barbuda, Andrew, Greg, Kathy, Isabel, Annie, Elijah, Warren, Jessica, Ariel, Mark y Denisa en Australia, Bob, Elaine, Jade, Alex, Ika, Ovi, Ray, Mel, Shelley, Liam, Chantel y Nicola en Barbados, Roman en Bulgaria, Cheryl, Brandon, Bob y Adriana en California, Lee, Leon, Betty y Brett también en California, Bob en Canadá, Leslie en Connecticut, Theodore y Laurel en Florida, Camille en Francia, Dustin y Annie en Honduras, Señor Joy y su familia en India, Tom en Michigan, Tina y Catherine en Montana, Lori en las Islas Norfolk, Megan en Sur Carolina, Grace en Tennessee, Bing en los Reinos Unidos, Jerry en Washington, Kelly en Wisconsin y Esther en Wyoming. The Old Rugged Cross, cantaremos las tres estrofas del himno 159. And I thought that Si usted tiene un pedido especial, un himno especial que quisiera cantar con nosotros en un sábado futuro, le invito a que vaya a nuestra página web www.saxcentral.org y presione el eslabón de contactos y puede pedir cualquier himno y nos encantaría cantarlo con usted. El próximo himno es el himno 198, And Can It Be. Este es un pedido de Giselle en Antigua y Barbuda, Jessica, Ariel, Donnie, Betty en Australia, Kev, Ron y R.D. en Barbados, Marlene en California, Annie, Dory en Canadá, Gracie en Florida, Hermie y Sol en Granada, Andre, Sylvana, Norman, Claudine, Rodney, Nicky Ann, Delroy, Leon, Nadine, Chakara y Ornella en Jamaica, la familia Wongs en Malasia, Chris en Michigan, Luke y Rina en las Tierras Bajas, Rudy en Norte Carolina, Raquel en Pensilvania, James en las Filipinas, Julian en Ruanda, Corinne y Chelsea en las Islas de San Vicente, Jeffrey en Sudáfrica, Jamil, Marva, Liris y Krista en Trinidad y Tobago y Sharon en Zimbabue. Himno 198, And Can It Be, y cantaremos, a ver, la primera, segunda y última estrofa. Oremos. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos esta mañana por tu gran amor, por tu gracia maravillosa. y por tus grandes misericordias. No podemos agradecerte suficiente, pero podemos venir, Señor, en esta mañana, en tu santo día, para darte las gracias por lo que has hecho por nosotros al entregar a tu Hijo. Te pedimos que mores en nuestros corazones, transfórmanos, para que podamos glorificarte a ti en las cosas que hacemos, para que solo tú seas exaltado y que más personas sean salvas para tu segunda venida. Te pido por Pastor White al exponer tu mensaje, Señor, ayúdanos a aplicarlo a nuestras vidas para que podamos adquirir la victoria sobre el pecado y poder ser grandes representadores para ti. Bendícenos, Señor, y manténnos cerca de ti hasta el día de tu regreso. No podemos esperar. Amén. El estudio de hoy será presentado por Pastor Harold White, pastor administrativo aquí en la Iglesia Central. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos. Feliz sábado. Es maravilloso estar aquí en la casa de Jehová. ¿Qué opinas? Estamos estudiando las vislumbres de nuestro Dios en este trimestre y esta mañana estamos en el capítulo 10, la promesa de la oración. ¿Cuánto más se puede decir acerca de la oración, verdad? La oferta especial de hoy es la gran liberación. Es aquel momento en el cual cada uno de sus hijos seremos liberados de este mundo. Es muy bueno saber que Dios tiene eso preparado. En la oferta 747, todo lo que tienes que hacer es llamar al 1-888-788-3935, 1-888-788-3935. Se la enviarán en forma gratuita. No se puede superar eso, ¿eh? Bueno, vamos a dirigirnos a la lección, si lo tienen contigo, y me gustaría que me acompañes leyendo nuestro texto de memoria. Está tomado de Salmo 55, 17, en la Nueva Versión Internacional. ¿Se une? Mañana y tarde y noche, clamo angustiado, y Él me escucha. El enemigo de Dios y el enemigo del hombre trabajan muy duro cada semana, y sé que ustedes saben esto. Lo sé, la semana pasada yo sabía muy bien que no me pasó por la mente, Señor, ¿cómo es posible que yo sea el que tenga que levantarme aquí y enseñar sobre la oración? Porque esta misma semana oré a ti, Dios, dos oraciones muy importantes. Y fui muy sincero y oré con todo mi corazón y por lo que oré no sucedió nada. Y entonces pensé, ¿sabes? Al diablo le gustaría que me pusiera el pie ante el pueblo de Dios en la mañana del sábado, justo aquí en Sacramento, y en todo el mundo, los que estén escuchando, y a él le encantaría que yo dijera que la oración no funciona. Pero conozco lo mejor de eso. ¿Conoces la verdad de esto? ¡Funciona! A veces tenemos que esperar un poco. Sadrach y Mesach y Abednego fueron puestos en el horno de fuego 10 veces más caliente de lo normal. Supongo que lo fue. Yo creo que lo fue. Y ellos hicieron una oración como esta, hablaron al rey, sabemos que el Señor puede salvarnos, sabemos que puede, y no tenemos ninguna duda acerca de esto, pero si no lo hace, estará bien también. Y por eso Dios en esa ocasión en particular intervino y lo salvó de modo que ni un pelo fue quemado y ni siquiera olían a humo. Pero sabemos de muchos otros casos, de hechos, y cientos y miles de casos de personas que fueron quemados en la hoguera después de orar. De hecho, les he pedido a algunas personas que vengan aquí y me ayuden por un par de minutos. ¿Qué es lo más importante para ellos acerca de la oración? Ahora, no ensayamos esto, así que puede todos los cuatro venir aquí uno tras otro y decir la misma cosa, no sé. Pero si lo hacen, es mejor saber que Dios quiere que entendamos lo mismo, ¿no? Así que, en primer lugar, estaremos viendo a Richard. ¿Dónde está Richard? Richard por aquí. Richard es una cara familiar aquí. Es un maestro, uno de nuestros ancianos, y también es el que dirige nuestro comité de finanzas. Y ya sabes, años atrás, cuando él tomó esta posición, su pelo era bien negro. No, realmente no, de verdad. Pero sabemos que el presidente de un comité de finanzas ora a menudo, y estoy muy ansioso de escucharte, Richard. ¿Cuál es uno de los aspectos más importantes para ti en la oración? Para mí, creo que el aspecto más importante es la oración intercesora. Dios ha llamado, creo, pastores a predicar y enseñar las buenas noticias y enseñar el mensaje de salvación. Pero Él ha inspirado o inspirado y creado a cada uno de nosotros para interceder a favor de otros. Mientras que los pastores tienen su trabajo, nosotros tenemos nuestro trabajo. Hemos de orar los unos por los otros y orar por los que están desanimados y fuera o por los que están luchando, y tenemos que orar incesantemente. Eso quiere decir que debemos de orar una y otra vez, porque Dios tiene que oír una y otra vez, sino porque Dios sabe por lo que estamos orando, porque necesitamos empujar lo que poderes de la oscuridad lejos. La oración intercesora funciona. Tenemos un grupo aquí en la central que se reúne cada sábado al fin del servicio de la iglesia, y ellos oran por esta iglesia, por el pueblo de Dios, donde quiera que se encuentren. Y funciona. Y como Pastor White ha mencionado cuando comenzó, que a veces nuestras oraciones no son contestadas enseguida. Tenemos que ser pacientes, porque Dios sabe lo mejor de nosotros. Y Dios responde nuestras oraciones en su debido tiempo, en la forma que Él considera que es mejor. Así que tenemos que tener paciencia con Dios. Y lo otro que quiero mencionar es que muchas personas vienen y me dicen: oro y mi oración no es contestada. ¿Por qué mi oración no es contestada? Mi comentario es: ¿has oído y has tomado cuidado de tu propia casa? Tenemos que asegurarnos de que cuando venimos a Dios, la Biblia nos dice que necesitamos asegurarnos de que hemos puesto a un lado cualquier problema que nos esté preocupando para que Dios pueda escuchar nuestras oraciones. Así que asegúrese de sacar el 2x4 de sus ojos y va a tomar la astilla del ojo de su prójimo. Tú sabes, asegúrate de que tu casa esté en orden antes de sentarte y orar. Y Elena de White ha hecho un comentario, me gustaría recordar en dónde he encontrado ese comentario, pero ella hizo un comentario que dice, ya sabe, oramos por el derramamiento de la lluvia tardía todo el tiempo, y ella ha dicho que la lluvia tardía será derramada sobre la iglesia cuando el pueblo de Dios esté de rodillas en oración. Así que si queremos orar por el derramamiento de la lluvia tardía que necesitamos, asegúrate de estar sobre tus rodillas. Dios nos dejó una cabina de teléfono cuando subió al cielo. Esa comunicación es por muchas veces encontrada a través de la oración, en la conexión entre nosotros y nuestro Salvador. Muchas gracias. Gracias, Richard. Robó mucho tiempo de mi trueno en mi clase, pero que es muy bueno. Creo que vamos a tener muchas cosas importantes. La próxima persona es Mike Grace. Él es nuestro jefe de diáconos. Con un nombre como Mike Grace no puede ir mal, ¿verdad? Cuando saben que la gracia está dirigida en la junta de diáconos, tú sabes que buenas cosas están pasando. Mike, estoy muy ansioso de escuchar lo que tú tienes que decir acerca de la oración. Gracias, pastor. La oración, conocida como el Padre Nuestro, ha significado mucho para mí, especialmente cuando era pequeño. Mateo 6, 9 y 10 dice: vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hasta hace poco es que he podido comprender mejor esta parte de la oración. Un conocido pastor y evangelista británico llamado Alan Redpath dijo: antes que podamos decir véngase tu reino, debemos estar dispuestos a decir que mi reino se deshaga, Señor. Antes yo pedía: Señor, cambia. Ahora le pido: transfórmame. Cristo fue nuestro ejemplo, y Él estuvo constantemente en comunión con Dios y dedicó muchas horas en oración cada día. Mateo 14:36 nos enseña que cuando Cristo enfrentaba sus horas más oscuras en el Getsemaní, Él oró: Abba, Padre, nada es imposible para ti. Quita de mí esta copa, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Ahora, cuando yo oro, le pido a Dios que me conceda mis pedidos solo si se conforman a su voluntad, y que me ayude a entender cuál es su voluntad. Por lo tanto, mientras más oro, más cuenta me doy de la necesidad del poder del Espíritu Santo en mi vida para reflejar a mi Señor Cristo Jesús. Ahora, un conocido predicador y teólogo canadiense llamado A.B. Simpson dijo: no podemos pedir en el nombre de Cristo lo que Él mismo no pediría si estuviera orando. Y encontré otra cita de Margaret Gibb, quien no sé exactamente quién era, pero dice: debemos dejar de pedirle a Dios por aquellas cosas que quebrantan nuestro corazón y comenzar a pedir por aquellas cosas que quebrantan su corazón. Por lo tanto, que su voluntad se haga en el cielo, así también como en la tierra, y que todos seamos unos en Cristo Jesús. Muchas gracias, Mike. Disfruté mucho esto. Muy buenos pensamientos allí. Nuestra tercera persona esta mañana va a ser Debbie, muy conocida para todos ustedes. Ella trabaja para Maranata por un tiempo, tú sabes, llegó a casa una vez con un pequeño virus y todos estamos orando por ella. Así que sabemos que ella conoce la oración. ¿Cuál es uno de los aspectos más importantes cuando se trata de la oración? Yo escogí un texto que ha significado mucho para mí en mi vida hasta ahora, y es Proverbios 3:5-7. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Lo que eso significa para mí en mi vida es recordar que Dios me ama más de lo que yo pueda comprender. Y Él quiere estar conmigo para siempre. Confiando en Él, en lo que me toque hacer, como criar a mis hijos ahora, es una aventura para mí. Saber que puedo ir donde Él y decirle, estamos teniendo problemas, Jack no se está portando bien, o auxilio, dame sabiduría. Y Él me la da. Es emocionante saber que puedes hablar con Él como un amigo. Y Él siempre está ahí. Y podemos entregarle nuestras vidas, nuestros sueños, nuestras metas y confiar completamente en Él, y Él nos guía y dirige nuestros pasos y nos hace personas felices. Gracias, gracias Debbie, muchas gracias. Nuestra cuarta persona es Jennifer Koo, y ella aumentó su vida de oración porque ella también tuvo un bebé, una bella niña en este mundo, ¿cierto? Jennifer, ¿cuál es uno de los aspectos más importantes en la oración? Uno de los aspectos más importantes en la oración para mí es clamar las promesas de Dios. Me gusta verlo del punto de vista de un niño. Cuando uno le hace una promesa o cuando se hace una promesa en su presencia, ellos nunca lo olvidan. No puedo esperar hasta que Tyler llegue a esa edad cuando empiece a decir, mami, tú me prometiste esto o lo otro. Y me gusta mirarlo de esa manera. Dios nos ha dado muchas promesas preciosas. Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos has dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Yo quiero ser partícipe de la naturaleza divina. Y recuerdo cuando estaba orando si debía ser obrero bíblico o no. Y le estaba presentando a Dios todas las razones por la cual no era apta para esa posición. Y abrí mi matutina esa mañana y allí mismo me dio una promesa para clamar, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Creo que se encuentra en Zacarías. Así que yo clamo esa promesa cuando salgo a servir al Señor, que es por su espíritu que voy a lograr algo. No es mi poder, sino el suyo. Y cuando me presento delante de Él, voy en busca de una promesa que puedo clamar. Y digo, Señor, tú lo prometiste. Y saben, Él no miente, Él es fiel a sus promesas. Amén. Gracias. Wow, muy inspirador. Gracias a los cuatro por ayudar en esta mañana con este tema tan importante sobre la oración. Y sé que todos tienen su propia historia y su propio énfasis. La oración es una cosa con la que debemos estar en sintonía, ya sabes. La cita inicial fue tomada del Camino a Cristo, nuestra lección esta semana, y dice, es nuestro privilegio beber abundantemente de la fuente de amor sin límites. Pero luego hace esta gran pregunta, ¿qué extraño es que nosotros oremos tan poco? ¿Qué extraño es que oremos tan poco? ¿Cuánto de un día determinado, cuántos minutos en un día han sido dedicados a la oración por lo que estamos en esta habitación hoy? Quiero decir, ¿cuántos pueden tener una charla con Dios si no estás dispuesto a poner todo en la línea? No sé qué sería una pérdida de su tiempo si no estás dispuesto a ponerlo todo en la línea. No sería una pérdida de tiempo el hablar con Dios, decir, Señor, necesito esto, quiero esto, espero por esto, oro por esto. ¡Qué maravilla es que oremos tan poco! ¿Es porque tal vez Dios no es realmente nuestro mejor amigo? ¿Tienes problemas por hablar con tu mejor amigo? Lo dudo. Si en verdad lo es o ella es realmente un mejor amigo, es fácil hablarle a nuestro mejor amigo. La oración es hablar con Dios, pero también es escucharlo. es una conversación de dos vías. Y puesto que Dios no está realmente en él, no está realmente allí para hablar con nosotros tanto audiblemente en estos días, quizá de vez en cuando la gente escucha la voz de Dios. Pero, ¿cómo vamos a completar esta parte de la oración? A veces Dios nos habla. Sabemos que Él es. Cuando estamos orando, tú sabes en tu mente, Dios, tú me diste un pensamiento que yo sé que necesitaba. Y a veces Él nos habla mucho, si bien mientras leemos su palabra. Y sospecho que así fue con Cristo. Cristo creo que probablemente casi tenía una mente de fotografía. Pienso que Él casi sabía las Escrituras del Viejo Testamento, literalmente. Y cuando Él estaba allí en el desierto 40 días, yo no me imagino a Jesús hablando todo el tiempo. Me imagino a Jesús centrado en los pasajes de las Escrituras y especialmente sobre su misión. Las cosas venían a su mente y Él hablaba con su Padre sobre esto. Y Él escuchaba a su Padre citando estos pasajes de la Escritura. Eso es realmente de lo que la oración se trata. Tenemos que ir a la lección del domingo que está hablando sobre el poder de la oración. Y comparte una historia acerca de un joven compañero de trabajo y cuán mal ellos habían llevado. Y años más tarde, cuando la historia sigue en el informe trimestral, este hombre fue declarado culpable por lo mal que había tratado su compañero de trabajo. Así que escribió una carta pidiendo perdón. Y esta historia está ilustrada el poder de la oración. Como la lección dice, no tanto como para mover montañas, sino como para cambiar nuestros corazones. Y oímos que de alguna de nuestras presentadoras esta mañana no oraron tanto como para cambiar a Dios, sino para cambiarnos a nosotros mismos. ¿Podría alguien leernos esta mañana 1 Tesalonicenses 5:17? Yo no entregué esto esta mañana. ¿Alguien quiere leerlos esto? Quiero levantar su mano. Tengo a alguien aquí. Mientras que lo busca, yo voy a leer Mateo 26:41. El otro que estás buscando es 1 Tesalonicenses 5:17. Y yo voy a leer Mateo 26, el versículo 41, donde dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántos de nosotros entendemos este texto? Muy profundo, estoy seguro. También vamos a escuchar ahora 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Este fue fácil, ¿verdad? Probablemente me lo podrías haber dicho aún sin haberlo mirado, orar sin cesar. El concepto de orar sin cesar como que aturde la mente de algunas personas, porque cuando pensamos en la oración pensamos en personas de rodillas, de las manos así, con los ojos cerrados. Y esa es una buena posición para estar. Nos ha dicho que debemos estar en posición para orar, pero muchas veces no podemos hacer eso las 24 horas del día, pero podemos estar en la presencia de Dios todo el día. ¿Sí? Podemos, cuando trabajamos, cuando conducimos, podemos tener la presencia de Dios hablando con Él, y eso es lo que realmente significa. Probablemente tuvimos una buena idea de por qué el poder parece estar ausente de nuestras vidas si realmente no tenemos este concepto de la oración. Sería algo como llevar uno de estos teléfonos nuevos muy caros que hace para ustedes, hace todos estos, son increíbles, ¿no lo son? Son increíbles. ¿Qué pasa? Tú tienes el último. Me refiero a unas cuentas con la última tecnología y la llevas contigo donde quiera que vayas, pues con la batería muerta. ¿Cuánto sería? ¿Qué bueno sería? No muy bueno, ¿verdad? No necesito preguntarte cómo tú te sientes cuando dejas tu teléfono en casa. Es como si perdieron a alguien en la vida, ¿cierto? Es decir, tú puedes parar en cualquier lugar casi en este mundo, aquí en Estados Unidos, y llamar a casi todo, cualquier parte del mundo de hoy. Es increíble estos maravillosos artefactos de la tecnología de hoy. El teléfono es un buen ejemplo práctico en lo que respecta a la oración en realidad. Hace mucho tiempo, cerca de 6.000 años atrás, Adán y Eva tenían un identificador de llamadas y Dios estaba llamando y no querían recogerlo. Ellos deseaban tratar de esconderse, por supuesto, porque pecaron. Dios nos llama cada día y nuestro identificador de llamadas intensifica y dice, Señor, estoy muy ocupado para ti ahora o tengo otra cosa en mi mente ahora y no puedo recogerlo. Y yo no quiero recogerlo. A veces intercedemos al Todopoderoso Dios. Isaías 66:4 dice este pensamiento de Dios en realidad sobre este tema. Dice, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron. Entonces Dios puso el último llamado Hebreos 1, 1 y 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas y en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y todavía las personas se niegan a levantar y escuchar e inteligentemente conversar con Dios. Jesús fue un telegrama cantado del cielo, se podría decir, tomando una forma menor que los ángeles para que el hombre pudiera mirarlo, pudiera oírle, pudiera sentirlo, que pudieran tocarlo. Y la gente dice, sí, eso es ideal para aquellas personas de 2000 años atrás. Pues bien, Jesús hizo posible que cada uno de nosotros pudiéramos verlo, oírlo, tocarlo, porque Él en realidad nos dio su palabra. ¿Sabes cuán cerca está la palabra de Jesucristo? Es un fax de Cristo. ¿Sabes lo que es un fax? Es una copia, enviando una copia. Es así como lo dicen. ¿Facsimil? Fax, gracias. Acento de la palabra correcta. Y entonces, es un fax de Cristo. En Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué? Así tú puedes tocar a Dios, puedes sentir a Jesús, puedes oírle cada vez que tomes la palabra. Es increíble lo que Dios ha hecho por nosotros. Estamos hablando del poder de la oración en el día domingo, pero si no aprovechamos de la oración, entonces no esperemos tener mucho poder. Una pequeña oración, un poco de poder. Mucha oración, mucho poder. Pero déjeme hacerlo más claro. El poder no está en la oración. Yo tuviera una caja aquí con un botón en él y algunos cables eléctricos conectados a ese botón y el cable saliera hasta el estacionamiento y yo junto al cable nuevamente ahí con alguna dinamita. No tiene potencia alguna de ninguna manera menos que yo pulse ese botón. Y hay una muy pequeña cantidad de energía atravesando el cable hasta la dinamita. Hasta la dinamita. El poder está en el receptor del pequeño esfuerzo que planteamos. Y cuando pensamos en Dios, enviamos nuestras oraciones como incienso. Sube a Dios y cuando le llega, llega con el máximo poder. ¿No es una idea maravillosa, de verdad? Así que nunca puede comenzar a pensar que nuestras oraciones son poderosas. Ellos son insignificantes, pero alabado sea Dios que le llega un poder que es ilimitado. Escucha, un coche que viaja 100 millas por hora, tomaría más de 29 millones de años para llegar a la estrella más cercana. Y hay entre 100 billones y un trillón de estrellas en solo una galaxia normal. Y el poder de Dios, por su palabra, todo entró en existencia. ¿Y por qué es que podríamos pensar en orar tan poco para aprovechar ese poder? Es realmente alucinante. Debe de serlo para nosotros. ¿Estás orando a Dios que, tú sabes, puedes tener ese tipo de poder? Mencioné una frase que estoy seguro que has escuchado antes. Poca oración, poco poder, mucha oración, mucho poder. Pero aún nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Un hombre con el nombre de David, Martin Lloyd-Jones, era un predicador bastante famoso. Vivió de 1895 a 1981. Él dio un sermón sobre la oración una vez y este pequeño aspecto que dijo, que tenía en su sermón, él dijo, grandes santos, por ejemplo, siempre han pasado gran parte del tiempo en oración y en la presencia de Dios. Por lo tanto, tendemos a pensar que la manera de ser un santo es pasar mucho tiempo en oración y en la presencia de Dios. Pero el punto importante acerca del gran santo no es que él pasó mucho tiempo en oración, no mantuvo sus ojos en el reloj. Él sabía que estaba en la presencia de Dios, entró en la eternidad, pero así decirlo, la oración era su vida, no podía vivir sin la oración. Él no estaba preocupado por recordar a lo largo del tiempo. El momento en que empezamos a hacer esto se convierte en mecánica y lo arruinamos todo. Es bueno ser organizado, es bueno tener un tiempo establecido de oración, pero nunca dejemos que se vuelva mecánica o estaremos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Una oración mecánica no llega más arriba, ni siquiera llega al inicio del techo. No creo. ¿Alguien puede leernos Santiago 5:16? Allí quiere leerlo de este lado, Santiago 5:16. Bien, de nuevo aquí, Jonathan. Santiago 5:16 es uno de mis textos favoritos. Santiago es un maravilloso librito. Es un escritor lógico, un escritor del Nuevo Testamento. Santiago 5:16 y este versículo en particular, especialmente la última parte. Bien, todo el capítulo es acerca de la oración. Es parte de la Biblia que habla, nos habla acerca de traer a alguien quien está enfermo para un servicio de unción. Entonces leemos 5:16, por favor. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesaos nuestros pecados y orad unos por otros porque seáis sanados. La oración eficaz ferviente puede mucho. Eso es lo que queremos que suceda, algo queremos que suceda. Queremos poder cuando algo tiene buenos resultados. Dice que tiene que ser, una vez cuando estábamos en Nebraska, al comienzo del ministerio, estábamos manejando un sábado de mañana donde vivíamos hacia una de nuestras iglesias. Teníamos tres, unas 75 millas de distancia. Y estábamos allí manejando en medio de la nieve, el horrible invierno. A medida que íbamos a acercarnos a la ciudad, no cerca de una esquina, estaba la nieve compactada y ahí de repente, yo había crecido en este país y yo no era demasiado, sabía que podía manejar un caso como este, podría salir, pero la cosa era que no tenía demasiado tiempo porque justo venía otro auto. Quiero decir, no un auto, era un camión grande. Y ese fue un momento aterrador. En ese aterrador momento, mi esposa gritando, Dios, ella gritó, Dios, ayúdanos. No había nada elocuente acerca de esa oración, pero puedo decir que fue muy ferviente. Y no era el momento para una oración como esta. Oh, nuestro grandioso, amable, cariñoso, paciente, bondadoso y clemente y misericordioso Padre, ¿podrías tu infinita sabiduría mirar abajo con el divino favor a tus hijos extraviados, vagabundos en este mundo, deslizándose sin control? Envía las órdenes con tu melodiosa voz a uno de los querubines brillantes y resplandecientes a tomar el volante de la mano de tu siervo para tomar el control de nuestro vehículo. Esto hubiera sido una buena oración elaborada para orar, pero eso... Esa no era la clase de oración que se necesitaba, ferviente. Así que ferviente es muy importante parte de la oración. El comentario bíblico 939 en volumen 7 dice, el que se esfuerza para el lenguaje elocuente en la oración está totalmente fuera de lugar. Así que debemos ser sinceros y fervientes, pero no intentes ser elocuente. Pues bien, cuando llegamos a la lección del jueves podemos tocar más acerca de estos versos, si tenemos tiempo, pero vamos al lunes donde se anima para pensar en Jesús, la oración del Mesías. ¿Podrían buscar Lucas 3, 21 y 22? ¿Tenemos a alguien, Lucas 3, 21 y 22? ¿Tenemos a alguien aquí, un voluntario? ¿Que lo puede hacer, Lucas 3? ¿Tenemos a alguien? Bien, por aquí. Lucas 3, 21 y 22. Mientras lo buscas, voy a buscar Hebreos capítulo 5 y el versículo 7. Voy a leerlo mientras que estás buscando. Hebreos 5, 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Está listo ahora? Muy bien. ¿Listo para Lucas 3, 21 y 22? Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía, «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Bien, gracias. Cuando pensamos en Jesús orar, a menudo se piensa, oró y casi inmediatamente algo maravilloso y positivo sucedió. Y muy a menudo es verdad, pero hubo otros momentos en que oró, pasa de mitad copa, sin embargo su voluntad quiero hacer, y esa copa no fue eliminada. ¿Oró por Judas? Sí, oró por Judas. ¿Judas respondió a su oración de manera positiva? No. oró por el pueblo de Dios, por su pueblo, lloró sobre Jerusalén, él oró por ellos. ¿Respondieron todos ellos de una forma positiva a su oración? No. Pero había una intensidad en su oración y en este texto de Hebreos parece indicar, por supuesto, regresando, yo pienso que Mike trae a colación la oración en el huerto de Getsemaní. Cuando oras, ¿alguna vez lloras? Si lloras cuando oras, apuesto que por alguien más. Estabas pidiendo por alguien que necesitaba tu oración. En especial, sin duda, ha llorado en la oración. Así es como debemos orar para obtener resultados. Conocí a alguien hace años que me dijo, oro una vez por algo y eso es todo. Creo que si yo oro de nuevo es falta de fe. ¿Es falta de fe orar dos veces? Me dicen lo contrario. Creo que es una fe basada en la experiencia, orar de nuevo y otra vez, orar otra vez y no pasa nada, por lo menos sin resultados tangibles. Bueno, puedes renunciar, pero eso podría ser falta de fe, porque creo que es la fe lo que nos mueve ir al trono de la gracia vez tras vez tras vez. A menudo me refiero al béisbol. Si quisieras realmente ser un buen jugador de béisbol, un buen bateador, y tuvieras uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, él podría venir y darte unos consejos. Y te dio un consejo muy importante. ¿Tratarías de hacer eso? Por supuesto, si en realidad estás tratando de ser un buen jugador de béisbol, tratarías y harías exactamente tal como lo dijo. ¿Y si funcionó la primera vez, no lo harías más? Si pensaste que era realmente uno de los mejores del béisbol, no te rendiría, intentarías vez tras vez lo que él te dijo. Y es Dios, es el más grande de todos, lo que él nos dijo, era sin cesar. Así que volvemos a él de nuevo, una y otra vez, ¿y qué pasa cuando estamos allí? No existen platos secundarios de bendiciones a menudo a esas oraciones para nuestras vidas, ¿verdad? ¿No consigues alguna de esas bendiciones, los platos secundarios de bendiciones cuando oras y vuelves a hacerlo? ¿O aprendiste algo nuevo? Tal vez en alguna vez. Esta vez cuando oraste acerca de la situación, has aprendido algo acerca de ti mismo. Ahora nos hemos movido a la lección del martes. Jesús siempre estuvo orando con fe. No me imagino a Jesús alguna vez orando o diciendo algo que un hombre le dijo a él cuando vino a él y dijo, Jesús, yo creo, ayuda mi incredulidad. Jesús nunca tuvo incredulidad. Cuando estaba en el jardín dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero sin embargo. Así que no fue una falta de fe. Era una buena pregunta honesta. Pero yo creo que él sabía la respuesta. Es por eso que añadió rápidamente, hágase tu voluntad. A veces pienso que él le dijo más que nuestro beneficio incluso, quizá para él, pero el más grande de las pruebas que pasó en su vida allí en el huerto. Mientras estamos en Hebreos, me gustaría leer Hebreos 11:6. Y dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Los niños a menudo practican la esencia de este texto más que los adultos. Los niños nos enseñan a creer muy a menudo. Sospecho que es una de las razones por las que Cristo nos dijo que tenemos que ser como niños. No tienen problemas en el creer. Me encanta lo que Jennifer y David dijeron sobre los niños. De hecho, los niños creen tanto a veces que tenemos que decirles, no sean tan confiados. No confíen en un extraño, ni siquiera confíen en algunas personas en nuestras familias. Es una cosa triste decirlo, pero a menudo les pasa cosas muy malas por parte de sus familiares. Un tío, un abuelo, cosas así, que ni siquiera crean, que es el comentario triste de nuestro mundo, pero es un hecho. Ahora, les cuento una historia ficticia que en un pueblecito que históricamente había estado seco. ¿Saben lo que significa seco? Que no se servía alcohol en ese sitio. Pero entonces acercó un comerciante al lugar para construir una taberna. Un grupo de cristianos allí en la iglesia local cercana estaban preocupados y planificaron toda una noche de oración para pedir a Dios que intervenga. Al poco tiempo, repentinamente cayó un rayo sobre la taberna y se quemó completamente. Bueno, adivinen qué. El dueño de la barra llevó a la gente de la iglesia a los tribunales y los demandó porque eran responsables por quemar su taberna. Ellos contrataron un abogado y dijo, no somos responsables por el incendio. Y tras la revisión inicial del caso, el juez dijo, no importa cómo ese caso salga, pero una cosa está clara. El tabernero cree más en la oración que los cristianos. Oraron para que Dios intervenga. Lo quemó totalmente o permitió que se quemara completamente. Y entonces dijeron, no, no, no. ¿Sabes por qué? Porque les costaría algo. Cuando oramos y oramos con fe, tenemos que estar listos para el costo. Cuando Jesús oró, Él estaba listo hasta el costo de su vida. Y podemos llegar a eso también. Esperemos que no sea a través de la crucifixión, no es muy agradable que eso nos suceda, pero debemos estar dispuestos si eso sucede, si es que Dios nos lleva. Jesús oró, sin embargo, que sea como tú quieras, que tu voluntad sea hecha, el costo de la respuesta a la oración. ¿Alguna vez has conocido un pueblo que ore por las bendiciones? Digamos por el dinero, y está orando y dice, Señor, si me das este dinero, voy a hacer esto para la iglesia, voy a hacer aquello por la iglesia, y ayudaré a estas personas, y yo haré esto y lo otro. A menudo cuando las personas en realidad son bendecidas con el dinero, adivinen qué pasa. ¿Qué lo hacen? ¿Qué hacen? Lo utilizan para propósitos egoístas. Una y otra vez, personas que ganan estas grandes cantidades terminan en la ruina total. Se lo gastan, lo derrochan en una vida loca y tumultuosa. Así que yo no creo que Dios responde una oración como, Señor, bendíceme con 1,000,000,000 de dólares. Porque, ¿sabes qué? Dios me conoce mejor de lo que yo me conozco, ¿no? Como no me conozco, si yo tuviera 1,000,000,000 de dólares, probablemente lo gastaría totalmente. Esperaría que no. Oro para que no pase, pero suele suceder muy a menudo. Ahora, ¿qué pasa con perseverancia y la oración? Ya hemos hablado un poco, si no pasa nada, deberíamos continuar. Hay una buena referencia bíblica que se encuentra en Lucas. Quiero buscar conmigo en Lucas 18 y vamos a leer esto juntos. Miremos juntos Lucas 18. Y está hablando de una mujer que hacía unas peticiones. Una oración muy interesante en la Biblia. Lucas 18 y el versículo 2. Comenzando con el versículo 2. Diciendo, había en una ciudad un juez que no ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda en la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me está molestando, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Bien. La lección de este corto pasaje, por supuesto, no es que Dios responde a regañadientes. La lección, por supuesto, es que debemos ser muy perseverantes en nuestras peticiones. Peticiones delante de Jehová. Y así empecemos a tomar atajos o desanimarnos. Tomar atajos es una cosa muy fácil de hacer. Nos van a suceder cosas malas si empezamos a tomar atajos en casi cualquier cosa. Decidí hace un tiempo probar mano en panificación. Había visto a mi esposa hacerlo y tenemos una maquinita que hace el pan, que hay que girar y gira y gira. Y ella me dijo, lo importante sobre el leudado del pan es que hay que amasar mucho. Y amasar es algo muy importante. Así que ella una semana salió a visitar a su hermana y pensé, este es un buen momento. Ella dejó toda la receta allí, instrucciones, así que mezclé todo y tuve una buena idea, pensé. Amasar la masa es lo más importante. Voy a traer mi gran taladro aquí. Lo traje a la cocina y sí, justo calzó las paletas de mezclar donde se coloca la mecha y lo puse en el sartén, lo puse en la velocidad más baja y encendí mi gran invento y tuve la harina hasta el techo. Quiere decir que la harina volaba por todas partes. Yo estaba tratando de tomar un atajo y les comento que el pan se levantó bastante bien, pero tenía un lío. Tomar atajos en la oración no es algo bueno. Bien, la lección del jueves o la lección del miércoles se intitula ¿Por qué no pides? Si tenemos una necesidad, ¿por qué no nos animamos a pedir? Bien, hay razones por qué las personas se abstienen de pedir a Dios. Tal vez saben que hay algo que pasa en sus propias vidas que sería una especie de pérdida de tiempo, por lo que, por supuesto, esas personas no pedirían, pero puede haber otras cosas en nuestras vidas. Hay un pasaje muy famoso, texto, texto siempre me ha gustado, 2 Crónicas 7:14, que dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Bien, ahí está. En parte, ¿por qué la gente no puede pedir en oración? ¿Quiere decir, Dios, que tengo que humillarme? No me gusta humillarnos a veces. Así que tenemos que ser humildes. Si lo hacemos, entonces Él está dispuesto a escuchar desde el cielo y contestar nuestras oraciones y mantener las cosas en orden para Él decir, primero, Él nos perdonará nuestros pecados, entonces Él sanará nuestra tierra. El primer punto es perdonar nuestros pecados. Y si no tienes esto, primeramente, sabes que lo primero que hay que hacer es orar especialmente, si eres sincero. Creo que si eres sincero. ¿Alguien puede leer Proverbios 28:9? ¿Alguien tiene ese? Por aquí, 28:9. ¿Alguien lo quiere leer rápidamente, por favor? ¿Alguien lo tiene? Bien. Si no, yo mismo puedo hacerlo, supongo. Tenemos muchos tímidos en esta mañana y entiendo que debí haber hecho mi tarea y haber pasado estos textos como siempre lo hago, pero no lo hice. Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, sus oraciones también es abominable. Y esto es lo que la lección del jueves trata. Hay condiciones que tienen que cumplirse cuando vas a orar, y esta probablemente es lo más importante. ¿No les parece? Si estamos en iniquidad, si tenemos planes de pecar, dice Dios que es una abominación. No, dice que nuestras oraciones entonces serían una abominación. Entonces, ¿para qué orar? Si tenemos esto en nuestra mente, pero sé que hay algunas cosas por las que definitivamente podemos orar. Ahora, volviendo al jueves, la oración eficaz del justo puede mucho. Hay tres condiciones en este corto texto. En primer lugar, debe ser ferviente, y ya hablamos de eso, debe ser eficaz. Igualmente, vamos a referirnos a esto. Para ser eficaz, tiene primeramente que estar bien con el Señor. Y eso es una parte muy importante. Pero entonces llegamos a la tercera parte, dice, bueno, sí, pero orar a Dios, oraciones de labios de un hombre justo, eso me deja fuera completamente porque yo sé que soy un pecador. Soy el principal de los pecadores, como lo dice Pablo, y yo soy como Isaías, ay, miserable de mí, y etcétera, etcétera. Pero cuando comienzas a estudiar, comienzas a darte cuenta de que la justificación por la fe entra en acción aquí. Aceptas a Cristo y su justificación, entonces es como Pablo. Es Cristo viviendo en mí y no yo. Pero es Cristo que ruega por mí. Entonces no es solo nuestra oración, porque estamos unidos con Cristo, que es la justicia. No ponemos su justificación entonces, nuestras oraciones asciende a Dios como de la boca de una persona justa. Estas tres condiciones, es buena teología, ¿verdad? Estas tres condiciones deben ser fervientes, deben ser eficaces y debe ser una persona que cree en la justicia de Cristo y ora en su nombre. Por eso es que realmente es significativo orar en el nombre de Jesús. No solo decir las palabras, sino realmente orar en su justicia. Esto inclusive es una buena cosa decir, oro en tu justicia. O decir, oro por la sangre derramada. Es la única cosa que hará que esta oración sea realmente escuchada. De todos modos, podemos sí afirmar que nuestras oraciones vendrán de los labios justos, porque es Cristo que la está haciendo. Pero hay otro punto en la lección que nos pone en evidencia, y tocaremos esto por un momento. Creo que nuestras oraciones deben ser oraciones inteligentes. Quiere decir, creo que deberían ser pensadas. Yo creo que a Dios le gusta escuchar de alguien que no está justo diciendo cosas al azar. Creo que es, ante todo, debe ser inteligente. Tenemos que ser honestos con nosotros. ¿Alguna vez has mirado una concordancia exhaustiva? La concordancia exhaustiva de Strong te cuenta cada palabra de la Biblia y donde aparece esta. ¿Alguna vez has notado en los comentarios bíblicos cuántas veces la palabra él aparece en la lista? ¿O la palabra una está mencionada? Esta lista es interminable, son miles. Ahora, si deseas cambiar el texto, el fruto del Espíritu es, ¿irías a la palabra él para encontrar el texto que estás buscando? Eso sería una tontería. A veces pienso que Dios tiene que tratarnos de esa manera. No debería usar esa palabra. Está mal. Eso no es inteligente. No me gusta la palabra. Dios nos trata a veces, ofrecemos a veces oraciones que son sin sentido. No estamos pensando en lo que estábamos diciendo. Dios quiere oír lo que hay en lo más profundo de nuestros corazones y nuestras mentes. Y cuando se cumplen las condiciones, podemos esperar que sucedan grandes cosas. Esa es la mejor parte de la oración. La eficaz, ferviente oración de un hombre justo. Ding, ding, ding, ding, don, don. Puede mucho, pasa mucho. Muchas cosas buenas se llevan a cabo cuando el pueblo de Dios ora. ¿Lo crees así? Amén. Deben orar, gente. Todos debemos estar orando, gente, porque Dios está ansioso y desea saber de nosotros, su pueblo. Permítanme recordarles de nuestra oferta especial otra vez esta mañana, escrita por nuestro pastor, el pastor Doug Batchelor. Se llama La Gran Liberación. La Gran Liberación. Y la oferta 747. Y la puedes tener gratuitamente por solo marcar 1-888-788-3935. Repito, 1-888-788-3935. Gracias a todos los que se nos han unido de diferentes partes del mundo. Los esperamos cada uno nuevamente la próxima semana. Disfrutamos de su participación cuando recibimos sus correos electrónicos. Me gusta recibirlos e incluso responderlos. In six days, God created the heavens and the earth. For thousands of years, man has worshiped God on the seventh day of the week. Now, each week, millions of people worship on the first day. What happened? Why did God create a day of rest? Does it really matter what day we worship? Who is behind this great shift? Discover the truth behind God's law and how it was changed. Visit SabbathTruth.com. Gracias por sintonizar este programa. Si desea ver programas pasados, visite nuestra página web amazingfacts.org. Allí encontrará archivos de todos nuestros programas televisivos y radiales, incluyendo Amazing Facts Presents, Central Study Hour, Everlasting Gospel, Bible Answers Live y Wonders in the Word. También hallará una abundancia de recursos bíblicos para contestar sus preguntas más difíciles. Y nuestra escuela bíblica cibernética estará allí a su alcance. Tantas posibilidades. amazingfacts.org.